sangre tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Me harta un poco, pero bueno, hay que resolverlo. ¿Así? Ay, ¿qué pasó? Pero no, no, el tema tecnológico, me cuando viste así, ah, se me la más fácil. Ah, me asustaste. No. Yo dije, ¿qué le pasó? Como que me da tensión. Te da tensión, jode, porque se pone en la gorra todo el tiempo y tenés que todo el tiempo poner un número de teléfono, que no sé qué, para que te manden un código, para ahí después tener acceso, para... No, no sé, como tener control, básicamente. Hoy nos descontrolamos porque es tu cumple. Hoy nos descontrolamos, claro, hoy nos revelamos. Pero volviendo a los números de teléfono, yo siempre pongo teléfono falso, o sea, en todos lados, tu número de teléfono celular. Entonces, claramente, no tengo celular, algo que venimos repitiendo bastante seguido, se podría decir. Y me acuerdo el primer teléfono fijo de cuando me mudé a Floresta. Entonces, en todos lados aparece como mi teléfono celular, ese teléfono fijo, que le agregó un 11 antes y paso ese número. Sí, está bien. El tema es que el quedás atrapada en el mismo sistema en donde vos pones un teléfono que es incorrecto, entonces nunca te llega el código de confirmación. No, pero para, claro, cuando me piden código de confirmación no puedo poner ese teléfono. Entonces ahí es donde hago uso y abuso de gente conocida, prácticamente un familiar directo. Que es kinesiólogo. Que estudió kinesiología. Que se vino también de pequeño a vivir a Buenos Aires, que sigue, que hace eutonía, familiar directo, con el que me llevo un poquitito bien, y ahí le digo, che, ¿puedo poner tu teléfono? Porque, nada, te están poniendo en la gorra y me piden un número celular, sí, dale, entonces, ahí zafo. Y de la que no zafamos, en realidad, pero estamos muy felices, es de... recibir el mate nuevo que tiene un peso hermoso. Me tomé el primer mate como para inaugurarlo. Sí, dicen que el primer mate no se convida, pero ¿por qué? No sé, vamos para probar si te salió bien, qué sé yo. Ah, pero mira, probá este. Lo voy a probar. Agarra, no, y hay algo del peso. Sí, porque es bien artesanal. Lo que me dijo el otro día fue, ponele, tirale un poquito, yo lo hice en mi casa antes de, ni bien llegué, ponele un poquito de agua tibia, como para ir templándolo, y de ahí ya directamente se puede usar. Y lo que me dijo es, no lo vacíen haciendo pa en el tacho de basura, porque se empieza a cachar toda la parte de acá arriba. Es hermoso el mate. Es muy lindo, sí. Y eso, y nos conecta. Ah, está calentito, Juli. Te dije, ¿viste? ¿Verdad que te dije? Antes lo dejo destapado para que se enfríe un poco. Está calentito. Pero sí, no hice lo que me dijiste de ponerlo en la media. Para que no se... En la media, en pullover, bufanda, no me acuerdo que me ha dicho, para que no se rompa. ¿Sabés en qué lo puse? ¿En qué vino envuelto? Me encontré yo, a mí me encanta ir cada vez que viajo a la casa de mi madre y de mi padre, me gusta revisar cositas, a ver qué encuentro y traerme. Básicamente vestuario. Bien. No, esto está abandonado, me lo puedo llevar, que no sé qué, que este es saco con hombrera, que bla, bla. Cosas que no se usan y sí, llévate, si lo vas a usar, llévatelo. Y estaba buscando qué era lo que le había preguntado, creo que eran unos borcegos o algo por el estilo que estábamos buscando, a ver si lo encontraba. Y alguna otra cosa más que no recuerdo en este momento, que no lo encontré, pero en el camino de eso, ¿qué me encontré? ¿Qué? Una malla. ¿Malla de traje entera de baño? De danzas. De danza jazz, imagínate, 80, de los 80. En medio turquesa con gris y tiene como cierre acá de creo que era el estilo de Maya Enteriza que tiene la chica de Flashdance. Sí, tal cual, bueno, cerradita. Cerrada, como con tipo manguita, cuellito así acá, como media polera sería, cierre sobre los hombros y algo por acá. Y con estos fríos yo dije eso. Con Maya. Pedalea no, en Maya, ¿cuál es? No, no me compre una camiseta térmica, pero me pongo eso, ¿sabes qué? Ay, no, porque te la voy a boicotear, pero por una ay, sola... Ay, no, que yo me vine re ilusionada y encima... ¿La tenés puesta? Ah, la tenés no, puesta. No la... Pero encima estaba así y dije, ay, ¿esta malla? Porque era como, chao. Dije, esto bien pegado para el cuerpo, no sé qué. Y mi hermana Fabi dijo, esa malla era mía. Y le dije, ¿la querés? Me dijo, no, no, llévatela. Claro, pero por las dudas, ¿viste? Por las dudas yo pregunté, ¿la querés? Me dijo, no, no, llévatela, si la vas a usar, llévatela. Y me la traje. Envolví el mate en esa malla. Me la traje y ya me la... Hoy no me la puse, en realidad, pero me la iba a poner. ¿Por qué me vas a...? ¿Por qué me boicotea mi ilusión? Pero, no, es que me siento mal. Porque siento que arranqué como de las pálidas, ¿viste? Arranqué y senté, no, que las... Como con la pálida. ¿Viste que hay veces que te venís medio de... con como más negativa, no sí. sé, porque no es mucho. No importa, en el transcurso de la mañana se te si pasa, lo revertimos. O sea, todo el ¿qué? Calorcito, todo el calorcito que te dé, en 3 segundos se te va a ir cuando tengan de hacer pis. No, pero no podés sacar... correr para que te meas. Todo. Claro, es como, tenés que sacarte todo. En ese momento está difícil. En algún momento de la adolescencia o algo, hay personas que tienen la habilidad de como correr y... direccionar. Proba, yo me parece que haría desastre y por eso. Me haría, digamos, pero no sé, yo me vine tan contenta con esa malla que encontré. Digo, me pareció como una hazaña, es como, ¡ay, qué lindo! Y ochentoso, esas cosas que a mí me encantan. Pero bueno, tendré que probar. Probala, más que nada en ese sentido. Me da como el, viste que sí. ahora hace frío y pillás más, se te va a resolver. Yo hacía verdad, no había pensado en eso. Una cosa es hacer el cuadro de danza, 20 minutos, chao, chata, te la sacás, pero para mantenerte durante el transcurso es del verdad, día. Es verdad, no había pensado, porque ponele, si te pones remera, camisa o remera, manga corta, remera, manga larga, pullover, chaleco y la malla la tenés abajo... Quedaste atrapada. No, claro. Y no creo que sea como los... ¿Cómo se llaman los cositos de los bebés que tienen los botones abajo para los pañales? Body. El body, ¿entendés? Es una malla body lujo. Porque ya fue, pillás de una. Sería hermosa, pero puedo preguntar. Capaz que hay alguien que... El tema que esa tela... Te la abrís y le ponés 3 botones. Re cirujeada. No. Adaptación se llama eso. Lo que pasa es que esa tela se puede, por lo que entiendo, se empieza a desgarrar, se abre, porque es lycra pura, de la lycra pura de aquella época. Entonces... Te veo en la malla haciendo, así como con las telas, que daban vuelta las cintas. Capaz que es alguien que sepa de costura y demás, puede hacer esa adaptación, abrir en la parte de abajo, ponerle los botoncitos, no sé si broche, sí, tendría que ser broche. Entonces, nada, ahí evito cuando voy al baño. Claro, sale mucho más cómodo. Claro, y evito el tener que sacarme toda la ropa para poder hacer pis. Por parte es toda. O sea, no te toda, por eso, me prenda. Hiciste pensar ahora. Es todas las prendas tenés que sacarte. Y aparte está bueno lo de la malla porque no te entra el chiflete que va entre el pantalón y la camiseta. Claro, yo para mí me pareció espectacular por eso, además de la bizarreada, ¿no? Y el estilo. Malla de danza. Además de la bizarreada y el estilo, me pareció maravilloso por eso, porque digo, te cubre todo. Porque aparte el torso, espalda cubierta. Del cuerpo. Toda la espalda queda cerrada, no es como una malla... No, porque esa espalda, no le miré la espalda, pero yo, si mal no recuerdo, porque después me vinieron muchos recuerdos de mi hermana bailando, ya lo hablamos acá, la salida de el baile de danza jazz con Coqui Grúa en los festivales, que era siempre el mismo, saltando. Con el pelo así que tenía un corte medio como rebajado, ochentoso, bien ochentoso. Y tiene el cuellito así acá arriba, como eso, media polera, entonces entiendo... que es espalda cubierta. No es hermosa. Es hermosa, sí. No es hermosa. Así que en eso vino el mate. En eso vino el mate envuelto. Está genial. Lo lavé al mate porque imagínate que la malla estaba desde el 88 más o menos guardada en el cajón. Y vos decís que ten... Bueno, ¿tu hermana cuántos años tenía? Bueno... Es alta tu hermana, pues, lo va a quedar, más que nada no. Por el tema tiro, viste que también tiro de la malla. Pero la vi, porque yo ya conté esto de que mi hermana más grande, cuando tenía 12, 13 años, la época de la malla esa me parece que es un poquito más adelante, pero cuando ella tenía unos 12, 13 años, 14 años, era alta. El torso era como, no tenía, o sea, era alta. Después quedó igual, desde los 14 hasta los 50 quedó igual. Pero yo creo que sí, que me tiene que entrar. La miré y, de hecho, hice así, me la probé, la miré y dije, ¿de quién es esto? Me entra. O sea, no me la probé en el momento, me la traje directamente. Ah, me encanta. Bueno, el miércoles que nos reencontramos, venite en mayo y probás. Y pruebo la de... ¿Qué pasa? No, ¿cómo te resulta? ¿Qué sucede? O también la otra podría empezar, pero lo que pasa es que hace mal. Ejercitar el no hacer pis desde... Mucha cantidad de horas, no. No, ese no, para tipo nada, de control no para hace nada. Mal. Te trae otras complicaciones como pueden ser infección urinaria después. No, y aparte, si tomamos dos termos de mate. Tres termos de mate en la mañana, es verdad. Sería muy gracioso verte entrar con malla. En malla y polainas. Imagínate, las zapatillas de punta ya las tengo. Así que si querés me vengo en malla, medias cancán. Y... Ay, yo tengo de esas, te traigo. Te viste que tengo las que parecen de piel, pero como que no son piel y son térmicas. Pero para ser una bailarina de los 80 tienen que ser media cancán rosa o negra, porque esa negra. Era la que se usaban, media cancán negra. Lista. Ay, hermosa. Me vengo así el miércoles a la mañana. Dale. Para intentar hacer un territorio posible. Total, desde acá nadie me ve. ¿Qué te pasa? Anda a cambiarte que ya vas a estar, dale. Diecisiete minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 3 de junio. 6 grados la temperatura en Buenos Aires. 6 grados una décima. Una sensación térmica de 4 grados. Una máxima de 13 grados para el día de hoy. Los delfines están celestitos. Eso significa de que se va a mantener el lindo clima durante todo el día. En esta mañana vamos a estar recibiendo la visita de compañeras de Tango Queer, porque vamos a estar hablando un poquitito sobre la Peñalonga y luego llegará Carlita de Ni Una Migrante Menos. Antes de que empiece amanecer. Sí, un temón para arrancar este lunes. Ciertas petunias hace fuego de noche, nieve de día. Debes comprender que entre los dos todo ha sido puro y natural. Tú, loca manía, has sido mía solo una vez. Solo una dulce ironía. Fuego de noche, fuego. Nieve de día. Y mientras yo me quedo sin ti, como un huracán rabioso y febril, tanta pasión. De una próxima vez más, ten cuidado, por la boca muere el pez. Y aquí representando con mi flor. Luego te levantas y te vas. Y te vas a el que está esperando como siempre. Como siempre, luces, luces, luces, tu sonrisa más normal. Blanca pero fría, como nieve. Noche, noche blanca. fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Con hambre, odio y racismo no hay ni una menos. Hoy lunes 3 de junio se realiza una nueva convocatoria en todas las ciudades argentinas a 9 años del Ni Una Menos. En la ciudad de Buenos Aires el punto de encuentro es el Congreso a partir de las 16. Algunas organizaciones transfeministas invitan a marchar a la misma hora desde 9 de julio y Avenida de Mayo a fin de encontrarse masivamente frente al Congreso. Según el Observatorio Mumalá, son 2.348 femicidios vinculados y transvesticidios desde la primera movilización masiva, exigiendo Ni Una Menos en 2015 hasta mayo del 2024. Desde Mumalá, en solo este año, se relevaron 89 femicidios, uno cada 40 horas, además de 216 intentos de femicidios, lo que significa un posible femicidio cada 17 horas. La violencia hacia las mujeres y disidencias sexogenéricas sigue siendo una problemática grave y urgente que requiere políticas efectivas del Estado. Crecen los discursos de odio desde el gobierno nacional que alientan ataques con víctimas fatales, como fueron los lesbicidios perpetrados en barracas. El negacionismo del gobierno de Milei sobre la violencia machista, el recorte de las herramientas del Estado para su abordaje, la falta de sensibilidad social para atender las múltiples desigualdades por razones de género, multiplican las violencias y sus víctimas, expresan desde Mumalá. Compartimos las palabras de la madre de Micaela, víctima de femicidio, en la asamblea realizada en ATE para organizar la actividad de esta tarde. Todas somos una. No es mi historia personal y lo único que me importa es mi historia y justicia para mi hija. A través de conseguir justicia por una se consigue un montón de cosas para todas. Entonces creo que ahí parte la lucha y entiendo que desde ahí es donde yo tengo que luchar como madre. Sí, sé que necesitamos acompañamiento de asociaciones porque eso también ejecuta mucho y hace que haya una mirada hacia el poder judicial que es cómplice muchas y la mayoría de las veces de estos casos. Lo puedo decir porque, como dije recién, uno de los asesinos de Mica es hijo del poder. Así que pedirles por favor que nos acompañen, pero también entiendo que es una lucha de todas las problemáticas que hay en conjunto. Gracias por escuchar. Cierran sedes provinciales del INTI. Daniel Afione, ex director de la empresa Toyota y el actual titular del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, anunció que la Secretaría de Industria decidió proceder al cierre de las sedes provinciales que no tengan laboratorio. Esta medida podría significar el despido de alrededor de 1.000 de las 3.000 personas que trabajan allí, además de la apertura de una instancia de retiros voluntarios. El funcionario se excusó diciendo que no es algo que yo quiera, sino que lo pide la Secretaría, y adelantó que se presentará una nueva estructura de todo el organismo para que la gente pueda ver si se encuentra o no y en base a esto decida si se adhiere o no al retiro voluntario. El ataque, que comenzó con la afirmación de ejecutar los 1.000 despidos, ahora ya tiene nombre y apellido, porque son de los compañeros del interior que ya saben que su lugar de trabajo va a desaparecer. Explicaron así trabajadores del instituto, quienes ya se declararon en alerta y movilización a partir de lo anunciado. Trabajadores de prensa televisada pararán 2 horas por turno. Lo anunció el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Cipreva, ante la falta de acuerdo salarial luego de 3 audiencias paritarias y a 1 mes de vencido el acuerdo anterior. Luego de 3 audiencias y de intentos de negociaciones por parte de Cipreva durante todo el mes de mayo, desde ATA, que nuclea a los representantes de los canales de televisión, vinieron con una propuesta de 0% para el mes de mayo, lo cual es una barbaridad, ya que perdimos mucho con la inflación, particularmente en los meses de noviembre, diciembre y enero, cuando las empresas aprovecharon para descargar esa crisis sobre los trabajadores, explicó Agustín Lechi, secretario general del gremio. No podemos aceptar seguir perdiendo salario, por eso impulsamos rápidamente asambleas en todas las empresas y definimos iniciar medidas a partir del martes, que se van a extender también el miércoles y el jueves, ya que el jueves es la nueva audiencia con la Cámara Empresarial y esperamos que recapaciten y que tengan una respuesta concreta, agregó. Teatro por la identidad. Atacan a la cultura porque conduce a la verdadera libertad. El Teatro por la Identidad surgió durante el gobierno de Fernando de la Rúa, antes de lo que terminara siendo una de las mayores crisis económicas, sociales y políticas del país. El proyecto nació de manera espontánea el 5 de junio del 2000 con el estreno de un semimontado escrito por Patricia Zángaro y dirigido por Daniel Fanego, llamado A Propósito de la Duda. Hubo una gran convocatoria en el Centro Cultural Rojas, así que el director les preguntó a los actores si se animaban a hacer una doble función y así ellos aceptaron. Para quienes descreen de la potencia del arte, ese mismo día apareció un nieto. Hoy lunes, el brazo teatral de Abuelas de Plaza de Mayo renueva sus votos y se presenta con nuevos monólogos en el Multitabariz, que queda en Avenida Corrientes 831 de la ciudad de Buenos Aires. A las funciones de hoy a la tarde se suman las del lunes 10 y 24 de junio y por último otra el 1 de julio a las 8 de la noche. Las entradas gratuitas se entregarán en el teatro una hora antes de la función y hasta agotar el aforo. Cuando se les pregunta a los integrantes de la comisión directiva cómo piensan el teatro político en un momento como este, Raquel Albeniz afirma que en contextos donde la cultura, los derechos humanos, la ciencia y las identidades en todas sus formas están siendo atacadas, Teatro por la Identidad sigue arriba de los escenarios con la pretensión de interpelar a través del humor, el drama y el testimonio, con el deseo de poner en juego todas las voces que hagan falta para convalidar el arte como un refugio de la memoria. 30 minutos pasan de las 9 de la mañana, 6 grados, una décima la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 13 grados para el día de hoy, los delfines siguen turquesas y para más información fmlatribu.com/noticias. Escuchamos a Criollo y Tropquilás haciendo Sistema Obtuso. Chapando coco malandro. Confuso, capuso, não fuso, confuso. Confunde, confuso. De prada no pulso. Betim puro ódio de uso. E no pódio, estraga da cena que domina mundo. O hype sorri, o doce derrete. A massa sorri, mas cadê teu cheque? Ha, que amassa, que amassa. E a massa que paga pra quem se diverte. Eye flux, McFlurry, Fatal Furry, Andy Murray, Crime Style, Ice Cover, Lapidiza, Diamond Post, a coca tá fácil, bicho, é o boy que define, preto, preto, favelado, já forjaram um crime, lancha de Noronha, vamos, nos faz a espinge. assim de 15. Novinho da cena que rima pra porra. Cuidado com o pole da planta pra bola. Que é isso? Não. Forte da bala, se nick no flex. É lamba no cash, no foco do flash. Que brisa é essa se tamo sem cash? Que cê tá fumando, meu filho não mexe. Nos clipes de nine onde nada acontece. Menor se drogando por hype acontece. Sem glock, sem lamba, sem Porsche, sem cash. Só tem da fedida dentro da pochete. Fina, mirimi, sem inimigo. É seu chefe, vai já ter 45 30 só de hatch. Na fuga das motos, versus moto e giroflex. Na gira de pirangueiro, e vetinho se diverte. Vem a Gucci, vem a Prada, tô de Gaban, Balenciaga. Na 25 é piada, proposta boa, vai abraço. O sistema é black, longe dessas long neck. Pra torar nos pontos, é que o crioulo é fresh, fresh. A coca tá fácil, é o boy que define. Preto, preto, favelado, já forjaram um crime. Lancha de Noronha, não faz a esfinge. De grime na boca, põe lá o assim de 15. O hype sorri, o doce derrete. A massa sorri, mas cadê teu cheque? Ha, que amassa, é massa que paga pra quem se diverte. O hype sorri, o doce derrete. A massa sorri, mas cadê teu cheque? Que amassa, é massa que paga pra quem se diverte. E ele foi tentar aprender com esses jovens alguma coisa. Sempre bom. Ah, sempre bom. Es verdad que estás mintiendo. Charco. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Que el deseo pase a la realidad y modifique el horizonte de lo posible. Y modifique el horizonte de lo posible. El tiempo es deseo. La tribu. La tribu. La tribu. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. Ya se fue el verano, ya vino el invierno. Dentro de muy poco caerá el gobierno. Vuelve el Club Artístico Libertad. 15 de junio. Que la culpa la tienes tú. En el CAF. Conseguí tus entradas en CAF.ar. Reivindicamos la palabra libertad con el cancionero republicano de la Guerra Civil Española y de la resistencia al franquismo. Club Artístico Libertad. Por entradas agotadas, nueva fecha 16 de junio. Telam Digital. Toda la información en tiempo real. telam.com.ar. Los trabajadores de Telam lanzamos el portal somostelam.com.ar para asegurar que la ciudadanía puede informarse de primera mano sobre nuestro conflicto, demostrando cómo realizamos nuestra tarea con profesionalismo e idoneidad. Por esto, defendemos Telam con lo mejor que sabemos hacer. Trabajar. 11 31 260 887. El WhatsApp de la tribu. Mandanos tu mensaje, comentario, crítica o pregunta. Soná en la tribu. Elogios recibimos también, ¿eh? 11 31 260 887. El WhatsApp de la tribu. FM La Tribu Noticias. La agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias. Noticias online. FMLaTribu.com/noticias.

un asesinato cada 30 horas, en los últimos 15 años se viene sosteniendo. Entonces, si bien contextos como este, donde gobierna la ultraderecha, generan, ¿no?, como un escenario propicio por el corrimiento del Estado, no deja de ser una de las causas, ¿no?, de muertes o asesinatos que trascienden gestiones y que no hemos logrado todavía revertir, ¿no? No, y también pienso el crecimiento feminista y transfeminista de los últimos años también hizo que pueda visibilizarse, ¿no? Que estos números tan crueles y tan crudos se puedan conocer a nivel masivo, que no quede tampoco limitado por fronteras, sino que trascienda y que se pueda conocer a nivel, digamos, de mundial, a nivel internacional, estos números, y que se vayan fusionando las luchas, se vayan entrelazando. A pesar de que siguen existiendo, que el Estado sigue siendo cómplice y ausente, es una buena también a reconocer y abrazar que el movimiento feminista y transfeminista pueda hacer estos cruces y pueda, nada, al menos ponerlo ahí sobre la mesa. Sí, que además esto, ¿no?, a partir de esa visibilización, de esa primer marcha el 3 de junio del 2015, logramos instalar, ¿no? Bueno, hay una figura que hoy por hoy se llama femicidio, no son crímenes pasionales, no es que tuvo un brote de ira y agredió físicamente y la termina matando, ¿no? Hubo mucho de eso, de cómo se narraban esos episodios violentos, cómo iban a ser esos expedientes judiciales, cómo abordar desde los medios de comunicación esas muertes y toda esa revisión en relación a esta problemática aguda, ¿no?, que termina con la vida de una de nosotros cada 30 horas. Es una lucha que eso la instalamos en las calles. Y hoy es un llamado fuerte, fuerte a acercarte en todas las plazas del país. Y esto, insisto, porque se volvió una lucha internacionalista, va a haber actividades, va a haber jornadas de visibilización, charlas, encuentros, alguna desde lectura de poesía, música. Por lo general, en ningún lado pasa desapercibido el día de hoy. Son intervenciones. Sí. No solo mencionaste el abordaje de los medios, ¿no?, de estos crímenes pasionales, que eso pudo revertirse también y que ayuda justamente a romper con ese imaginario social que era algo ocasional y puntual por un acto o una desilusión de amor, ¿no? Se encuadraba desde ahí y gracias al movimiento y a la lucha logró transformarse, eso logró romperse, logró instalarse con otra concepción, con otras palabras que también hablan de situaciones de violencia que se atraviesan hasta llegar a eso, como que no queda tapado y escondido, sino que se puede abordar la violencia desde otro lugar también. Sí, y una de las políticas públicas que logramos precisamente fue la línea de abordaje, escucha, acompañamiento, contención, asesoramiento, que es la línea 144, que conozco profundamente, que está atendida. Todas las operadoras de la línea son profesionales especializadas en violencia y que hoy todavía está funcionando, ¿no? Si bien se quitó la difusión de la línea, casi no vemos difusión en torno a dónde comunicarse o qué hacemos si estamos en una situación de violencia, insistir que existe una línea gratuita, que se puede llamar desde cualquier teléfono. Cualquier día, cualquier hora hay compañeras atendiendo y es 144. En algún momento lo pudimos instalar fuertemente. Hoy se está desmantelando, las compañeras están quedando sin trabajo, están precarizadas. Muchas habían pasado a ser parte del ministerio. Al cerrar el ministerio se quedan como sin, o sea, aparte pensalo en contrataciones, no tenés más a quién facturarle, hasta que eso se reorganizó, se redujo en gran porcentaje la cantidad de compañeras que están atendiendo, sin embargo, siguen escuchando, siguen atendiendo, siguen asesorando y siguen poniendo en evidencia que necesitamos políticas públicas, uh-huh. O sea, que los recortes y estas motosierras no pueden recaer sobre nosotras, ¿no? Que necesitamos espacios de contención, de escucha, patrocinio legal, que muchas mujeres, o sea, que han sido víctimas de femicidio, habían denunciado. Y la mayoría, porque es cerca del 80%, o sea, es asesinada en su casa y a manos de parejas o exparejas. O sea, la violencia doméstica nos mata, y si no tenemos una estructura sólida que acompañe y contenga, la cifra sigue en escalada, ¿no? Entonces, seguir exigiendo, tenemos que seguir exigiendo. Y hoy en la ciudad de Buenos Aires se augura una masiva movilización en Plaza Congreso a partir de las 4 de la tarde. Ya va a venir Carlita Montero de Ni Una Migrante Menos a profundizar un poco más en torno a lo que se va a estar llevando adelante. Pero eso, a partir de las 4 en Congreso. Y también hay otras organizaciones que lo que plantean es movilizar desde la 9 de julio y Avenida de Mayo y marchar esas cuadras como para darle una visibilidad al ingreso a la plaza, donde después se leerá un documento elaborado en conjunto, así como fue también lo del 8 de marzo, que viene del resultado de estas asambleas que estuvimos comentando. No, sí, días atrás charlamos de lo que fueron las asambleas, y creo que tenemos la fuerza y la potencia para mover y revertir situaciones críticas, ¿no? Como puede ser el aumento de las tasas de femicidio. Es vital que nos vean, es vital que estemos en las calles y que salgamos a exigir que frenen los recortes, a exigir que haya presupuestos para la línea 44 y el equipo de profesionales que acompaña. Hay que estar, ¿no? Sí, mencionabas la línea 44 y pienso esta estrategia que está teniendo este gobierno y esta gestión de hacer creer e instalar de que no está, que no existe, ¿no? Mismo con el INADI y la importancia de remarcar que sigue existiendo, justamente para tenerlo como una herramienta a donde acudir, que claramente no alcanza, las políticas integrales tendrían que estar y nunca logran, no hay una decisión política de concretarlas, de generar espacios de inclusión y de contención y de resguardo y cuidado para aquellas personas que atraviesan violencias, para las infancias también que están dentro de esos círculos, generar otro ámbito y otras posibilidades para poder romper eso y poder tener la posibilidad de una vida digna. Esas políticas siempre quedan truncas, así todo. La importancia de recalcar que el movimiento feminista y transfeminista sabe de armar redes y espacios de contención para poder resguardar y para poder ayudar a esas personas que están atravesando situaciones violentas a transformar su vida. Sí, de hecho, Vani, pensémoslo recientemente con el crimen del lesbodio en el Hotel de Barracas, ¿no? Son muertes que se pueden prevenir, ¿no? O sea, tenemos que fortalecer nuestro derecho a vivir sin violencia, y eso va a depender 100% en un punto de nuestras exigencias, pero también de un Estado responsable que se haga cargo de una situación como esta. O sea, un Estado que niega la desigualdad de género va a ser muy difícil al que le podamos arrancar algo. Uh-huh. Entonces, reforzar quizás sí entre nosotros esas políticas de cuidado, de no minimizar a la compa que está en una situación de celos, de crisis económica. Muchas veces la vulnerabilidad económica hace que no podamos separarnos de un vínculo violento. Y no minimizar. Es fundamental construir en ese sentido la fuerza para pensarnos que no estamos solas, que fue una frase que se instala en días como hoy. Él no está sola. Y somos una red, ¿no? Como que nos acompañamos y nos sostenemos entre nosotros. Como en ese sentido lo pienso, ¿no? Como un mensaje que nos dé fuerza. Pues siempre hay alguien del otro lado que está atravesando. No es ajeno a ninguna. No. A ninguna. Parece que nos ha pegado bien de cerca esto, nos sigue pegando de cerca. Entonces el insistir, la línea 144 sigue atendiendo, está funcionando, trabajan personas profesionales y especializadas en la temática, y nosotros también romper ese silencio y acompañarnos, porque salimos, se sale, se puede salir. Sí, agilizar un poquitito la escucha en esto de no minimizar, me parece que tiene que ver con eso, con el poder tener empatía con otras personas por el reconocer también dentro de una misma momentos donde también hemos vivido situaciones violentas, justamente para empezar a detectar y agilizar la escucha y poder armar ese colchón y ese entramado que se genera dentro del feminismo y el transfeminismo. Tal cual, ¿viste esa frase como que el amor duele? No, el amor no le tiene que doler a nadie, o sea, hay que instalarse desde una vida amorosa, una vida tierna y un derecho a vivir sin violencia, donde no duela el amor, eso que nos quedó como de canciones, hoy que nos reíamos de las canciones de Ricky Martin de los 90, de ese desgarro amoroso y de sufrir por amor, no, nadie tiene que sufrir por amor, porque seguir alimentando esa frase es alimentar femicidios, ¿no? Entonces, empezar a creernos que tenemos la potencialidad de vivir sin violencia, instalarse en esa creencia, contagiarla para hacer una red bien fuerte y seguir exigiendo a compañeros, compañeres, pero también a nivel político, que se hagan cargo. No hay tiempo para el miedo, ni al espejo, ni a tus huesos, ni a tu carne, ni al poder que habita tus caderas, ni a los besos, ni a volar tan alto que parezca sin retorno. En tu isla sos quien manda. Que tu entorno te libere de todo lo que te frena, si al final la vergüenza siempre es ajena. Parece genial que te guste la belleza natural, lo que sea que signifique. Me da lo mismo que te pongas o te saques de tu propio cuerpo. Vos hacé la que te pinte, pero sí vas a hablar de los cuerpos de los demás. Me gustaría acotar que no confío en la gente que predica la autoestima. Pero después va y critica a la gente con cirugías, o que se tiñe el pelo, se perfora las encías, o se tatúa, o hace lo que quiere con su vida. No sé cuál es la supuesta relación entre modificarte y no aceptarte como sos, justamente porque sé exactamente lo que soy. Voy cambiando mi apariencia para expresarme mejor. Fingir un look natural. Quizás soy una freak, debo ser un poco rara, pero lo artificial no deja de ser real. Aceptarte puede ser modificarte y texturas, que es lo natural de todas formas conformarse. Yo prefiero maquillarme y llenarme de pintura. Llámalo inseguridad o como quieras, yo le digo ser una obra de arte y usar las maneras que me ofrece este mundo que tanto me quita para decorar mi cuerpo de esta forma tan bonita. Coincidan tu visión y tu apariencia, construite a gusto tuyo, empoderate en tu existencia. Y si vas a criticarme de tu altar deconstruido, la verdad es que sos bastante parecido a un enemigo. Y si te parezco falsa, ¿será que no me interesa fingir un look natural? Voy a pintar bien afuera de las líneas porque puedo y porque lo artificial no deja de ser real. Soy real.

Fin de espacio publicitario. FM 88.7. La falla como posibilidad. Lo colectivo. Como antídoto. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. Es la tribu. La falla. Encendida. ¿Vos podés hablar cuando llorás? Porque todo este año voy a ser feliz. ¡Claro! ¿O qué te pensabas? ¿Que este programa de radio era una puerta dimensional? Pasan de las 10 de la mañana de este lunes 3 de junio. Llegó momento de, si estás en tu casa, corre un poco, despejá un poquito la mesa, la silla de la computadora, corre si tenés algún animalito o vivís con algún gato o algún perro, correle un poquitito porque llegó el momento para abrazarte si tenés a alguien al costado y empezar a aprender la técnica del tango queer, porque nos vamos a meter en algo que tiene que ver con... ¿Tango y folclore? Queer. Queer. Muy bien. Primero la vamos a presentar. Bienvenida, André y Ana. Gracias. Hola. Hola, ¿cómo están? Muy bien. ¿Y ustedes? Bien también. ¿Te cambió el humor? Sí, me puse feliz. ¿De qué va esto de esta fusión tango y folclore? Esta fusión de tango y folclore va sobre todo... teniendo en cuenta esto de lo queer, ¿no? Como una propuesta mucho más amorosa, más inclusiva, más respetuosa, más disidente de abordar el tango, el folclore o la danza que sea. En nuestro caso, porque, bueno, empezamos, somos más del palo del folclore y del tango, y bueno, entonces... Sí, y en vez de estar yendo a una peña a una milonga... Separadas. Claro, como que se nos ocurrió que podían estar las dos propuestas en el mismo momento. Y bueno, y ver ahí qué pasaba, ¿no? Exactamente. También, y cruzar también los públicos. Capaz que hay mucha gente del folclore que se acerca al tango y viceversa. Y tal vez no, entonces hacer también como esa fusión, esa propuesta y a ver cómo... Sí. Que surgía. Y de ahí surgió la Peñalonga. Exacto. Así es. Exactamente, la Peñalonga. Que es la tercera que hace. La tercera. Sí. Hacemos una por mes, en general el segundo domingo de cada mes. Uh-huh. Y la estamos haciendo en el Multipasco, Espacio Multipasco. Sí, que queda en... Pasco y Chile. Pasco y Chile. Uh-huh. Pasco 689 San Cristóbal. Y... bueno, en esta tercera edición, que es el 9 de junio, a las 18 horas, sí, a partir de las 18, a partir de las 18 uh-huh. y hasta las 23 más o menos, vamos a tener una clase de un taller de tango queer a cargo de Brian López, y va a haber música en vivo, que siempre hay un grupo de tango y un grupo de folclore, para que nos bailemos de las dos cosas, uh-huh. se mezcle todo. Es re interesante cómo se suma gente que baila folclore siempre y nunca había bailado tango y por primera vez se toma la clase y después bailan y al revés, ¿no? Así que bueno, en vivo va a estar Minka, que es un grupo de folclore. Así es, muy interesante. Muy interesante. No es tradicional, para es como nada. Una propuesta por pueblo tradicional, si bien, bueno... es folclore, pero un poco más van a tener que ir a verlo para, claro, van a tener que ir a verlo para suspenso, saber de qué se trata. Hay que atravesar esa experiencia, como para tirar un poquitito. Quienes exacto conocen a León, es León la que canta y le mete toda una impronta ahí fascinante, sí, fascinante, que también invita como un descubrimiento, ¿no? León siempre dice, no me había animado a cantar, siempre bailé. Quienes no la vieron bailar, también búsquenla para verla. Siempre bailé y ahora está descubriendo el tango, el folclore y el canto, y es como una invitación a acompañar también cómo se va conformando eso. Uh-huh. Exactamente. Sí. Y a veces hacen unos regalitos así como de unos 15 minutos de perfo, que sí, es de no perderse. De hecho, la Legón, fue quien dio la clase en la Peñalonga anterior, ahí el taller de folclore, lo dio ella, así que bueno, ahora va a venir, pero con Minka. Sí. Y va a haber un grupo de tango también que se llama Altos Pungas Tango. Así que bueno, es como que se va articulando durante durante el evento esto, las clases, la tanda de baile, música en vivo. Y el espacio es un espacio muy lindo porque es un espacio con una propuesta muy popular, digamos, ¿no? La idea, uh-huh, también un poco la idea de la gestión de armar este espacio es fomentar y convocar estos nuevos espacios de encuentro como más populares. Sí, más y en el barrio, ¿no? Como que en los barrios haya como diferentes propuestas. Y bueno, a nosotros nos interesa, nosotros llevamos esta propuesta ahí al lugar y no tuvimos que decir ni de qué se trataba, porque bueno, era como, vamos a hacer esto. Sí, sí. Y sí, y bueno, y que se acerque la gente y del barrio y que haya lugares en donde podamos tener estos encuentros, más allá de, ¿no?, de que nosotros le ponemos nuestra impronta, que haya lugares en el barrio donde se generen cosas y donde la gente pueda acceder a la cultura, a vincularse, a encontrarse, que no se pierda eso, ¿no? No quedarse siempre para dentro de la casa, sino como tratar de encontrarnos. Sí, y más en estos momentos, ¿no? Como generar espacios de encuentro, de trinchera, de alegría, de resistencia. Y de una forma accesible, porque todo es autogestivo, y es una actividad a la gorra consciente, a la visera, al sobre, a lo que quieran consciente. A la capelina. Así que, bueno, nada, accesible, no hay un valor sugerido, pero nadie se quede afuera, cada uno aporta lo que puede. Es un lugar muy lindo también, que tienen bar, hay comida caserita muy rica, chilena. Se pone lindo, muy lindo. Los invitamos, los esperamos, Sí, ¿cómo ven la recepción? Bueno, si ya es la tercera, hay una buena recepción, ¿no? Pero yo siento que el movimiento de tango y folclore queer va creciendo un montón. ¿Cómo sienten ustedes siendo parte de eso, que es la recepción? Más que nada en personas por ahí que tenían una manera más hegemónica o tradicional, sobre todo en el tango, ¿no? Sí. En general, la propuesta se recibe como súper bien, porque es como, hay mucha idea de lo que es, sobre todo el tango, que es esto, ¿no? De lo hegemónico y de que hay una forma y que hay roles y que el hombre lleva y que la mujer es llevada. Y acá la propuesta, esto de lo queer precisamente, es que no hay roles. O sea, los roles se van cambiando, incluso en el mismo tango se puede ir alternando quién propone, quién recibe, y a veces se mezcla, llega un momento que es que uno no sabe quién está proponiendo y quién está. Y después, bueno, el formato de vincularse, ¿no? De forma mucho más respetuosa, de escuchar el cuerpo de la otra, del otro. Sí, consensuada también. Consensuada, ¿no? Respetuosa, eso. Sí. Uh-huh. se siente más libre la gente, como el tango, aparte, bailado, hay que bailarlo con tacos, hay que bailarlo con determinada... No, acá estamos en zapas, o cada uno va como quiere, o sea... Hay quien se clava unos tacos, porque tenés ganas de clavarte unos tacos, vas con pijama y tacos y estábamos todos contentos, contentas. Y también en descalzo, en la pargata, lo que quieras. Así que, y se recibe muy bien porque la gente... La verdad que sí, súper sí, bien. Es como, sobre todo se van... esto hay una... lo que está más presente es como algo del amor, ¿no? Se divierten también, se divierten, ¿no? Mucho, que... sí. Mm. Sí, porque es muy relajado, descontracturado, respetuoso. Es, creo que eso es lo más. Sí, se corre como un poquito de nunca bailé, es la primera vez, no sé. Es como una cosa sí. más entrelazada y me parece que eso viene de la mano también, como planteaban hace un ratito, en momentos tan críticos y tan angustiantes, poder generar esos encuentros que van más allá de ir a aprender a bailar tango o folclore, justamente poder encontrarse con otras personas, romper un poquitito la rigidez, ¿no? Total, también para total. Descontracturarse y bueno, y creo que el tango y el folclore no quiero decir están como excusa, pero por ahí es este disparador justamente sí. para invitar a un encuentro. Que habilita, sí. Y aparte siempre, tanto en las clases de folclore como en las de tango, salís bailando en la primer clase, porque, o sea, se trabaja para eso, o sea, es pasitos básicos y siempre terminamos todos, todas bailando. Sí, ¿no? Como que no está esa idea de la espera Tengo que saber bailar. Que te saquen a bailar, ¿no? ¿No? Porque eso está muy instalado en lo que tiene que ver por ahí con la milonga del tango. Totalmente. Bueno, como la feminidad es esperando... el salir a bailar y la que era y quien era más patadura se embromaba porque no baila, porque sí. era como una cuestión de selección según capacidades y habilidades bailarinas. Creo que eso se logra destrozar. Sí, ¿no? Exactamente. Sí. Creo que hasta el punto de que ya se viene trabajando hace un montón, hay un montón de personas, referentes, que vienen haciendo este laburo. Entonces casi que hasta que... Ya, por ejemplo, nosotros creo que no lo tenemos ni que mencionar ahí, es no. como naturalmente, o sea, es como una propuesta casi sin palabras, sí hacemos alguna mención, pero bueno, ya como queda en evidencia eso al suceder, entonces es la dinámica que se genera, ¿no? Y un poco eso. Sí. Igual sí, está bien mencionarlo porque capaz que siempre queda alguien ahí con esa idea, entonces, bueno... para que se anime quien quiera, y cada quien, la persona que tenga ganas saca a bailar, y si hay alguien que no tiene ganas de bailar también, está bueno como ir respetando esas cosas y que no se genere como una incomodidad en eso, ¿no? Como decir, bueno, sí, si ahora no tengo ganas, después, más tarde, qué sé yo. Sacás esas preocupaciones de la cabeza, sí, ¿no? Sí. De hecho, en la segunda edición que... dieron un taller de tango y Esi, Sole Nani y Nati Terán, incluyendo esto, ¿no? Las ideas, los preconceptos que tenemos de estoy bailando con alguien y tengo que terminar la tanda porque ¿cómo le voy a decir que no? Si me siento incómodo, tranquilamente puedo decir no, mira, acá está bien, ¿no? Como, y esto, la libertad de invitar a bailar, aunque no sepa decirle, mirá, no sé, empecé hoy. Pero esa cosa así como mezclada de mucho, bueno, respeto y de cuidado, ¿no? De no... Se me venía esa palabra en la cabeza, más por lo que hablábamos hace un ratito en relación al 3 de junio, justamente a las violencias, como otra manera de ser parte, donde hay una cuestión más colectiva y conjunta de tener cuidado, de tener registro de en esos abusos que por ahí se generan en lugares más hegemónicos, que avasallan, que también te tiran para atrás. Creo que en este tipo de espacios hay una mirada más abierta y resguardada y cuidada y atenta, a generar generar un contexto de realmente comodidad, y si hay alguien que está abusando, se está pasando, está invadiendo el cuerpo de la otra persona, siempre hay alguien ahí al costado que está observando la situación. Sí, tal cual. Eso también creo que es algo que tenemos incorporado, sobre todo las personas que tenemos conciencia y bien presente esas cosas, es como que automáticamente tenemos esa mirada, es como que entonces nos está observando todo ahí a ver qué es lo que está sucediendo. Sí, sí. Y obviamente esto de estar ahí para lo que sea necesario en el caso de identificar o detectar que esté sucediendo algo que no queremos que suceda. ¿Y ustedes cómo llegaron a esta instancia de desmenuzar, ¿no?, tanto el tango como el folclore? Porque casi todos los inicios, ¿no?, venimos como de la tradición, los primeros actos escolares, ese vínculo, sí, ¿no?, con el folclore, que resulta medio tedioso. A medida que vas creciendo te empezás a amigar, ¿no? ¿Y cómo fue el recorrido de ustedes? Yo individualmente nací, siempre fui muy rebelde. Ella nació así. Soy muy rebelde, así que solo me acerqué al tango en el momento que identifiqué que existían estos lugares. Antes no lo pude hacer, o sea, porque iba a tener problemas, eso era la verdad. O sea, no iba a atravesar esa... No está en mi personalidad, digamos, o no sé. Y lo mismo con el folclore, era como... No sé, siempre de chica fue como así... No me van a decir lo que tengo que hacer. ¿Para dónde tengo que mover el pie? Claro. No. Entonces yo es como que lo abordé desde acá, desde estos lugares y de estas propuestas. André, no sé cómo... Sí, no, yo vengo de toda una formación de escuela de monjas, imagínate lo que fue. Bueno, empecé a romper con el teatro, en mi caso, ¿no? Más que nada. Y bueno, así fui empezando a recorrer espacios y fue esto, ¿no? Encontrarme con un lugar que fue La Minga, en el que da clase Sole. Y bueno, ahí empecé como más a involucrarme, porque había tenido sí experiencias de folclore y de tango más tradicional. Siempre tendí también a ambientes más, ¿no?, con, como cuidados y disidentes. Pero bueno, aquí fue... que también nos conocimos nosotras, sí. y bueno, con Aldana, yo soy André, Ana, Aldana y Juanchi, somos los cuatro que organizamos la Peñalonga. La Peñalonga, así que fuimos llegando así, a través de nada, diferentes cosas que nos fuimos proponiendo y tal. Así que bueno, así aquí estamos. Ana quería mencionar... Sí, no sé si... Algo, sí. Bueno, en ese mismo lugar, digamos, en el Multipasco, vamos a cortar la calle el 15 de junio, pero ya no va a ser como Peñalonga. El fin de semana posterior a la Peñalonga, vamos a hacer un festival en la calle para recaudar dinero para Sofía, que es una de las víctimas, la víctima que quedó con vida del lesbicidio de Barracas. Y bueno, van a haber muchas propuestas musicales, feria, así que quien se quiera acercar a feriar, esto va a ser sábado 15 de junio de 14 a 20 horas, Pasco y Chile. Vamos a tener escenario en la calle, va a haber performance, lectura de poesía. La idea es recaudar dinero para ello. Así que, bueno, cualquier cosa que quieran saber, después les vamos a dejar a ustedes la información por si alguien se interesa. Pero bueno, hay un alias también en donde se está recaudando dinero para eso. Así que si quieren lo puedo mencionar. Pásalo. Es acivil.niuna.menos. Ahí pueden hacer el aporte en dinero para ella y... Bueno, y nos vemos ahí en la calle, que este festival no es el único que se está haciendo un montón de movidas por todos lados, Y bueno, un poco también es visibilizar esta cuestión, ¿no? O sea, por eso lo sacamos a la calle y que la gente se acerque a preguntar qué es lo que está sucediendo ahí. Bueno, les vamos a contar con gusto. El sentido y el porqué. Y si hay alguien que tiene emprendimientos y quiere feriar, ¿cómo se comunica? ¿O va directamente? Puede, o sea, puede, va a ver, comienza en la calle, si tiene su su mesita, su cosita, va y a algún lugarcito va a ver. De todas maneras, se puede contactar en todo caso, ya que estoy acá, con alguien de la Peñalonga. La Peñalonga tiene un Instagram, que es... Arroba Peñalonga. Sí, pero sin ñ, porque... Sin ñ, es con N-I. No te deja la ñ. Arroba Peñalonga, porque el señor Higiene nos deja poner la ñ. Claro, yo ponía Peñalonga, pero después robé a través del tufo, por eso preguntaba. Ok. Arroba Peñalonga. Y le va a aparecer muchos colores de la diversidad, así que lo van a poder identificar fácilmente. Sí. Y ahí nos escriben un mensaje y bueno, y cualquier cosa que quieran saber sobre ese evento, sobre la Peñalonga y sobre el evento del 15. Sí. Y si hay alguien que está escuchando que es del palo del tango y de folclore queer y quiere llevar una propuesta artística, también se puede. También, estamos constantemente convocando. A recibir para las próximas. La intención es esta, una vez por mes, poder realizarla. Sí. Que se sistematice eso. Exactamente. Y que se sepa. Y esto, ¿no? Que también es, o sea, lo hacemos en formato, nosotros somos quienes organizamos, nosotros cuatro, pero luego entre nosotros y los artistas, la cantidad que seamos, se divide todo por igual lo que se recauda del sobre, digamos, y bueno, o sea, es como... Sí, es como la idea de un trabajo en conjunto, en ¿no? Sí. Que... Para motorizar, está muy bien eso. Un sobre consciente también, teniendo en cuenta de que este tipo de propuestas llevan un montón de trabajo. Imagino también que es una posibilidad o una perspectiva de poder no hacerlo por amor al arte, sino de poder sacar un dinero que sirva para hacer crecer la rueda y también espacio. Para que las personas que son parte puedan llevarse algo a su casa. Exactamente. Sí, tal cual. Así es. ¿Quieren repetir la fecha, la dirección y el Instagram? Antes de cerrar, les queremos agradecer un montón que se hayan venido en esta mañana de frío a la radio. Gracias a recibirnos con mate y con tanto amor. Bueno, la Peñalonga en su edición 3 es el domingo 9 de junio a las 18 horas en Multiespacio Pasco, que es en Pasco 689 San Cristóbal, es Pasco y Chile. A partir de las 6 les esperamos. 6:30 arranca la clase de tango, así que no se cuelguen mucho para no perderse nada. Y bueno, el Instagram les repetimos, arroba Peñalonga. Ahí está. Gracias a André, gracias Ana por venir. Gracias. Vamos a seguir difundiendo en el resto de la semana para que la gente no se olvide de que ahí hay un espacio de encuentro diferente también. Bueno, muchas gracias. Al programa, muchas gracias a la tribu, gracias.

pienses que no puedes lograrlo. Es transformar esa energía, la tomas y es tu fuerza. No palideces, Pelo Music, impronta. El Estado Nacional adeuda pauta publicitaria. El siguiente es un espacio cedido por ley. Con el frío empiezan las enfermedades respiratorias. Para prevenirlas, seguí estos consejos. Lávate las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, hacelo sobre el pliegue del codo. Descarta el pañuelo de papel después de usarlo. Tené las vacunas al día, principalmente gripe, neumococo y tos convulsa. Ante un síntoma como fiebre mayor a 38 grados, tos intermitente, dificultad para respirar, dolor de cabeza, garganta y cuerpo, consultá en un centro de salud. Elegí cuidarte. Más consejos de salud en argentina.gov.ar/salud. Ministerio de Salud, República Argentina. Fin de espacio publicitario. En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. Charco. Es un reto cotidiano. Es el construir arena. Treinta y cuatro minutos pasan de las 10 de la mañana de este 3 de junio, como lunes cada 15 días, hace todo un despliegue de producción, celular en mano, agenda, lapicera y la notebook del otro lado. Le damos la bienvenida a Carlita Montero de Ni Una Migrante Menos. No, no, la gente no sé qué se imaginará. Ah. Pero es lindo que, sí, que es lindo despertar en momentos así la imaginación y que la gente crea que te venís con tacos, pollera, valijita y ahí medias red, porque las uñas pintadas siempre las tenés y ahí haces todo tu despliegue de empresaria. Periodista. ¿Qué tiene que ver? Me estás maltratando. No, estamos creando una imagen. Esto es violencia. A un hilo de decirme, carca, no, careta. Buen día, no, mentira. Tiene un buzo deportivo, tiene la agenda con un gatito y el celular con la pantalla rota. Y unos borcegos rojos. Y unos borcegos rojos impecables. Y doble pantalón. Sí, porque me cago de frío. Bueno, con esta introducción arrancamos la columna de Ni Una Migrante Menos. También estoy un poco resfriada. para no ser menos con la gente que está toda enferma. Bueno, ni una menos. Primero comentar que vamos a estar hoy sumándonos a la columna de Sandía, de la coordinadora transfeminista por Palestina. Vamos a estar concentrando ahí con las compas en Avenida de Mayo y Sáenz Peña desde las 4:30. Bueno, la convocatoria la sacamos hoy, así que quienes nos estén escuchando y quieran sumarse, requete más que invitades. Vénganse porque bueno, hay mucho silencio en Argentina, ¿no? En relación a Palestina. Como podría ser más masivo, creo, constantemente. Y después, por el otro lado, no queríamos dejar de mencionar también lo que ocurrió la semana pasada en un jueves emblemático, que, bueno, es la partida física de nuestra querida madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, Norita Cortiñas. Y bueno, también un poco ahí estuvimos despidiéndola en esa convocatoria que se hizo el jueves, ¿no? Dejando un pañuelito nuestro junto con otros y las velitas ahí debajo del árbol donde siempre se reúnen las madres después de las rondas cada jueves. De paso mencionar que es muy importante como volver a retomar, y esto también para nosotras mismas desde Ni Una Migrante Menos, de ocupar la plaza los jueves, como las madres siempre nos invitaron, y no solamente en situaciones de emergencia, que es donde terminamos yendo, porque queremos denunciar y sabemos que es un lugar que es de escucha y de difusión, y de también de sumarse a las luchas como eran ahorita, y como lo va a hacer desde otro plano también, ¿no? Y Y bueno, y el viernes estuvimos en distintos horarios, varias compas también de Niña Mirante Menos. Y logramos también dejar nuestro fueguito a través de nuestro pañuelo fucsia, que es el que lo parimos, porque además ahora los estamos segrafiando nosotras y eso nos enorgullece un montón. Y bueno, fue muy emotivo todo. En Castelar. En Castelar, sí, gracias, Juli. En Castelar. Y para el día de hoy, como un homenaje también a Norita, porque cuando fue lo del decreto 70-2017, durante el macrismo, también se hizo eco de exigir al Estado argentino que regresen, que retornen a Vanessa Gómez junto con su hijo de 2 años, que fueron expulsades de forma ilegal, de forma muy violenta. Recordemos que a Vanessa, ella no se quería subir al avión para devolverla a Perú, y lo que hacen funcionarios del Estado es agarrar al menor de edad de 2 años, y de esa manera, ¿qué te parece? La madre fue corriendo detrás de su cría. Así que bueno, un poco también recordando las veces que estuvo también cuando fue las detenciones el 1 de septiembre, después el primer mes de desaparición de Santiago Maldonado, y también habían compas migrantes que habían sido detenidas. Y bueno, particularmente a una compañera madre, eso, internacionalista, ¿no? Porque si algo tenía era que sí, no había fronteras para sus luchas, no, y sus causas, acompañadas. Sí, y sobre todo también súper territorial, porque ella se ha ido hasta dónde no se ha ido en realidad, porque siempre ha viajado, siempre ha estado en el territorio, algo que nos falta creo que también, porque bueno, a veces no llegamos con los cuerpos, pero bueno, yo no sé qué decirles, pero sería lindo como también hacernos cargo de la herencia, el legajo que nos deja Norita, porque bueno, sí, nunca va a dejar de ser nuestra madre, la madre de todas las batallas, pero también tenemos un compromiso ahí que debemos llevar adelante en el día a día, y la verdad que bueno, no sé, como las viejas, yo les digo con cariño, con mucho cariño, ¿no? Como es que sí. No paran, y a veces nosotras nos ahogamos en un vaso de agua. Sí, estoy pensando como en esa manera de transmitir, ¿no? Donde el ego lo dejaba de lado y era justamente ubicarse en el lugar de guía, de acompañamiento, de apoyo, sin esa invasión de poder, con esa picardía y esa frontalidad que la caracterizaba. Te escuchaba y se me venía a la cabeza, dijiste, ¿hasta dónde no ha llegado la película donde acompaña al movimiento de mujeres kurdas? Es un amor ese documental, y ahí se puede ver como un montón de cosas de esa espontaneidad, ¿no? De esa frontalidad, de esa picardía también, y de esa paciencia y esa amorosidad que tenía. Tal cual. Sí, además, la acción de realmente no perder la picardía, ¿no? Como ser graciosa a pesar de, como en las rondas, un montón de veces, incluso, no sé si retar es la palabra, pero, no me sale, pero que después ya me vendrán mejores las ideas. Pero bueno, trajimos 2 audios, uno de una compañera también emblemática dentro de la migrantada, que es Lourdes Hidalgo, pero primero vamos a escuchar a Patricia, que es una compañera también migrante que compartió un poquito también con Norita y tiene una anécdota muy linda sobre los cuidados. Ahí estamos. Para mí, Norita Cortiña significa fortaleza, coraje, lucha, amor, ternura, conciencia, autoevaluación, y todo eso lindo, ¿no? que podemos llegar a ser. Yo la conocí a Norita porque una compa me contó, porque justo yo había estado teniendo como un momento de crisis existencial, creyendo en que no podíamos llegar a lo que siempre venimos soñando, desconstruyendo y construyendo, ¿no? Como esto, poder vivir en una sociedad colectiva, igualitaria, ¿no? Entonces me cuenta una hermana sobre ella, me aproximo a las rondas de Plaza de Mayo porque me había comentado que están ahí los jueves, voy con mi hijo, mi hijo estaba chiquitito y Norita siempre era amor, es amor. Entonces, cuando me acerco con mi hijo porque quería verlas por toda, o sea, la admiración, la fuerza, todo eso lindo, porque cuando escuché sobre ella fue como un abrazo, ese abrazo, ¿no? Entonces, dice que nos mira y dice, siempre traigan a los niños. Es importante aprender a luchar, ¿no? Esa fue mi primera instancia con ella. Después recurro constantemente a las rondas y mi hijo ya crece, ¿no? Y en un momento a mi hijo le vuelvo a contar quién es Norita y él se acerca con su aguayito, ¿no? Y le dice, hola, mamita. Hemos venido a regar la semillita que has plantado aquí en la plaza, le dice. Y Norita le dice, sí, tienes que venir siempre para que crezca ese árbol grande, le dice. Te voy a esperar todos los jueves, le dice a mi hijo, ¿no? Entonces, en ese momento fue como una manera tan sutil de explicarle a un niño, ¿no? De que hay que estar presente en las luchas. Y después cuando viene mi hijo, me dice, ¿no? ¿Qué te dijo? Y me dijo que hay que venir a regar ese arbolito para que crezca grande, porque después que es una semillita, es un árbol. Y el árbol nos da sombra, nos da aire, y purifica el aire, y entonces como que me quedé con eso, ¿no? Y así tuve muchos momentos, ¿no? Es que, porque siempre era, o sea, cuando vos te encontrabas o te encuentras con Norita, es eso, ¿no? Te traspasa, te como que te habita, te traspasa, como todo eso lindo, ¿no? También cuando estábamos en un encuentro de raperos, era el encuentro de, porque estaban hablando sobre que las mujeres también hacemos música y que la conciencia de, porque bueno, tienen sus problemáticas, ¿no? Sociales, por así decirlo, le dicen a Norita, rapea, y Norita, y dice, ¿qué voy a decir yo? A ver, dice. Y empieza a agarrar el micrófono y dice, aquí vamos todos a luchar. Y estaban haciendo breaking las chicas ahí en la ronda, ¿no? Y dice, aquí vamos todos a tapear, a luchar. Y las chicas, hay uno donde revolotean las piernas y suben y giran, y Norita dice, ¡ay, aquí me van a tapear! Así, con la expresión de, ¡ah, ya me llevaron puesta!, ¿no? Entonces fue como estábamos todos, empezamos como no sé, esa alegría, eso, todo eso lindo, ¿no ve? Entonces, como siempre había, en todos los encuentros que tuvimos, había momentos lindos siempre. Cuando le invitaron a tocar los Sikus también, tocaba, loco, tocaba. Le pasaron una zampoña y ella tocaba. Tocaba y por eso siempre o sea, a mí, ¿no? Y yo creo que a muchas, porque después de que ella hacía o tocaba o decía, nos contagiaba de esa rebeldía, de esa fuerza, de esa lucha, de esa conciencia social, conciencia de clase, podemos llamarlo de múltiples formas, ¿no? Entonces, y eso, ¿no? Como todas esas cosas. Entonces yo creo que Norita trasciende hasta en todo eso lindo, ¿no? Entonces, eso. Ahí escuchábamos a Patricia, le vamos a mandar un abrazo muy fuerte. Ya nos cruzamos en el viernes ahí en Castelar también. Y bueno, y la gente seguía llegando, ¿viste? A medida que pasaban las horas, seguía llegando. Mucha gente también se quedó afuera, no pudo llegar a saludar. Sí. Hay otras que llegaron sobre el pucho y entraron. Un par de amichas que entraron, otras compañeras que entraron. Y bueno, bien, bien. También se hizo una fogatita ahí dentro del espacio. No en el lugar techado, obviamente. Pero sí, estuvo muy bien y había un espacio de gráficas. Se dejó, pasó por el espacio de memoria donde fue despedida Norita, porque se empezó ahora a pegatinar también ahí estas gráficas que les comentaba, que eran dos, una que no sé si la vieron, que es Norita con el pañuelo de Palestina, sí, y la foto de su hijo. Bueno, tengo el placer de tener una. Y la otra que es Norita como de perfil, con una frase sobre como el amor no se acaba o algo así. El otro audio que tenemos, porque también es muy fuerte escucharla a Lourdes y también genera fuerza. Viste, una se pone así, tiembla, tambalea, y ellas se contó lo que les pasa, están ahí firmes, al pie del cañón, sin retroceder un paso, avanzando. Así que escuchamos ahora a Lourdes. Soy Lourdes, integrante de la Comisión Luis Viale. Mi abrazo enorme a toda la familia de Norita Cortiñas. Norita Cortiñas, madre de todas las luchas. Por siempre lo tendré presente tus enseñanzas. La semilla que dejaste sembrado en el camino de lucha, lo llevaré en mi mente y en mi corazón. Gracias, madre querida, compañera, hermana, que siempre estuviste luchando ante tanta injusticia y nos acompañaste por verdad, memoria y justicia por las víctimas de Luis Viale. Nunca te olvidaremos. Mujer guerrera, luchadora incansable, llevas a fuego marcado tus sabias enseñanzas. Guerrera implacable, demostraste con tus agallas tu valentía contra este mundo de injusticias. Por más que tu cuerpo físicamente ya no esté con nosotras, pero tus enseñanzas, la semilla que dejaste sembrado, lo llevaré por siempre en mi corazón. Y no lo olvidaré, tus palabras, que dijiste que no debemos rendirnos, que debemos salir a luchar. Y lo tendré presente en cada jornada, en cada protesta, en cada manifestación, en cada pintada. Esto no es un adiós, es hasta luego. Algún día nos volveremos a ver en la eternidad y tus enseñanzas lo llevaré por siempre hasta el último día de mi vida. Gracias, Norita Cortiñas. Te quiero mucho y te llevaré por siempre en mi corazón. Ay, venceremos, como decía Norita. Y como seguiremos diciendo, ¿no? Dos cositas más para comentar antes de irnos al temita que trajimos el día de hoy. La primera es, bueno, volver a invitarles a quienes nos están escuchando que se sumen a la columna del día de hoy, donde vamos a estar junto con las compas de Sandía, el espacio feminista, ¿no?, que viene activando por visibilizar, denunciar justamente el genocidio de Palestina por parte del gobierno sionista de Israel. Y después, por el otro lado, seguramente la próxima columna adelantaremos un poquito más, vamos a estar realizando en julio una actividad justamente para juntar, recaudar fondos para las compas migrantes de las organizaciones sociales que fueron allanadas. Así que eso como para que estén atentas. Y bueno, pero bueno, lo vamos a tener un poquito más ordenado y con más info y fechitas y horario en la próxima columna. Nos vamos a escuchar ahora sí a... Y bueno, la cigarra, el tema que le gustaba a Norita. Salud, Norita. Un vinito para la pacha, para ti, que estés abrazando mucho a tu hijo. Y bueno, y que nos sigas acompañando en cada lucha. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. 3 minutos nos quedan para las 11 de la mañana y dejar este territorio posible. Con que puros es, pañuelos blancos, ¿no? Puro pañuelo blanco y un poco de mocos también. Sí, los nuestros. Igual acá la voz nasal ya se instala. Es de moda. Ya lo dijimos que quedaba de moda. Estaba de moda tener voz nasal. No hay que justificarla, en nada. En determinada época. Es una tendencia. Marcamos tendencia. Hashtag voz nasal. Hashtag voz nasal. Marcamos tendencia. Pero bueno, nos vamos a ver en las calles. Este programa llega a su fin. Tenemos que ir subiendo a la montaña. Carly, subite las medias de red, ajustate todo ahí que se te están resbalando. Y me subo a las motos también, porque me encantan las motos. Con los tacos a la moto. Qué estilo. Me encanta. Mary, ¿cómo llegaste? ¿Estás cabeceando? Porque Mary se levantó a las 5:30 de la mañana, ponele, para estar acá bien tempranito, porque arrancó programa nuevo. Entonces, hay un programa que arranca a las 7 de la mañana para enterarte de todo. Todas las noticias. Ay, mucha fuerza, y demás. Y está desde ahí tempranito. Por eso hace un ratito la veíamos y estaba tipo cabeceando. ¿No sería mejor que se quede a dormir el día entero? ¡Ah, no! Ahí se cumple. Mira, ya esto está hablado, el tema esto de. Está conversado, en cualquier momento se va a hacer realidad. Hacemos una casa colectiva. Ay, me encanta. El cuartito del fondo. ¿Dónde me anoto? ¿Estás en la lista? El cuartito del fondo con una camita ahí a un costado al lado de donde duerme Sarasa. Yo duermo en cualquier lado. Yo tengo una facilidad. Lo sabemos. Maldita. Así que eso, les recomendamos que a partir de desde esta semana en adelante a las 7 de la mañana ya se conecten, se enchufen a FM La Tribu, que están les compasiendo un programa nuevo con toda la información. Ahora eso, termina de juntar tus cositas, amiga, nos vemos en un ratito en las calles, estaremos el ahí de la compu, así como como de teclitas, efecto sonoro. Nosotras, ¿cuándo nos reencontramos? ¿Y le dijiste feliz cumple? Porque esto hoy sigue. ¿Hoy es tu cumple? ¿Hoy sí, es tu cumple? Hoy es ¿Y por qué cumpleaños? No me avisan? Porque es en vivo la movida. Pequelo. Un mariachi. A mí me encantan los mariachis. ¿No te gustan los mariachis? ¿Traer un mariachi? Podríamos escuchar un mariachi. Petri dice, salgan del aire ya. Petri se va a cantar ahí, se pone, ya se está poniendo el gorro de mariachi y se está cambiando. Está sacando el pantalón y se está poniendo el ranchero. El trajecito ranchero, total. Y todo queda en familia para cantar. ¡Ay, feliz vuelta al sol, geminiana! El miércoles yo me vengo con una malla ochentosa de danza jazz y Petri se viene con el trajecito ranchero. Para hacer un show acá en vivo post cumpleaños. No me lo quiero perder. Sería hermoso, ¿no? Arrancar la mañana así. Vos si te venís angustiada a veces de escena, ya está, se listo. Impunidad plena. Nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana, 11 de la mañana, listo. La mañana todo el mundo. Vamos a levantar nuestras cosas, hagámosle lugar a Petris, que va a entrar vestido de mariachi con un montón de música. Información. Vestido de mariachi pasando punk y música metalera.